Lamentablemente estamos acostumbrados en cuanto a la vacunación antigripal. Para eso vamos a dialogar con el doctor Jorge Aira. Jorge, buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, qué sorpresa, ¿no? Este cambio. Contanos de qué se trata. Bueno, el tema es así. Hay un par de cepas que son mutantes, que son las cepas del virus A. Ajá. O sea, la famosa gripe porcina, hemaglutinasa 3, neuraminidasa 2 y hemaglutinina 1, neuraminidasa 1. Esas vienen rotando todos los años en su formación vírica. Ajá. Resulta que en determinado momento del año 2014, en septiembre, ocurre una orden de parte de la Organización Mundial de la Salud, donde indican que debía cambiarse la formulación porque no estaba acorde a lo que había acontecido en el hemisferio norte. Ajá. Entonces ahí es cuando se larga la producción en septiembre, para estar con la producción en plenitud para diciembre, en que llega a nuestro país. Ajá. Y ahora esto se ha retrasado por lo menos 1 o 2 meses y recién la vamos a tener a disposición en el mes de abril. ¿Por qué se cambian las cepas? Hay moléculas, las glicoproteínas, que facilitan la replicación y que cambian periódicamente su composición, lo que permite que el virus evada el contralor del sistema inmune. Uh-huh, claro. Esto, si no se hace en forma adecuada, ocurre que las personas dejan de tener inmunidad contra las nuevas cepas virales y realmente pasa a ser, en vez de un salvataje, una contaminación. Claro. Entonces, el 94.8% de los virus de influenza tipificados en los Estados Unidos fue atribuido a influenza H3N2, y el 35% de ellos corresponde a una cepa incluida en la vacuna disponible para el hemisferio norte. Pero no así, no ocurrió, y el 65% correspondiente a la cepa que debía estar incluida en la vacuna del hemisferio sur estaba, diríamos, desactualizada. Entonces, que hay una nueva formulación para que el hemisferio sur no esté contaminado y, o sea, que se pueda defender contra las cepas que fueron dominantes en el hemisferio norte. Que convengamos que el hemisferio norte no se la está llevando bien con este tema de los grandes fríos, está muy complicado. Están, ¿no?, muy complicados ellos, claro, con las muy bajas temperaturas. Exacto. Y tienen muchas complicaciones de las vías aéreas superiores y inferiores. Claro. Bueno, ¿y todo ese cambio se debe a que alguien se equivocó en algo, Jorge? Yo creo que sí. Estadísticamente se han equivocado. Y vos fíjate que, por ejemplo, la dominancia de la gripe A, sí, H3N2, no era lo que venía sucediendo, sino que era que la H1N1 era la dominancia. Ajá, sí. Entonces acá ha habido un cambio y es lo que están evaluando, y no te olvides de que en ciencias biológicas nada es exacto. Claro, no. Todo y cambia. A su vez, las respuestas inmunológicas de los grupos, tanto etarios como los grupos étnicos, también varían. Y ahí viene la gran predicción de cómo hacer una vacuna que sirva para todos y para muchos. Uh-huh. ¿No? Exacto. Para todos y para muchos. Porque el error biológico siempre en la vacunación ronda entre el 30 y el 40% el error. Ajá. El resto está, diríamos, convalidado con los sistemas inmunes del día del año anterior. Claro. Y ahí es cuando se, en el recordatorio, se vuelven a reflotar las viejas IgG, que diríamos son las que convalidan todo el espectro, diríamos, antigénico. Jorge, hay una cosa que a veces me ha generado dudas, porque, sí, por ejemplo, yo vengo vacunándome en los últimos 15 años, sí, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa si, yo sé qué pasa si vuelve una cepa anterior que yo, de la cual yo ya estoy vacunado? La primera vacuna que yo me puse, ¿eso, la defensa la tengo incorporada? No. Ah, no. No es permanente. Ajá. No es permanente la inmunidad, como por ejemplo con el virus del sarampión. Ajá. No tiene igualdad, porque son virus mucho más estables, que mutan mucho menos y que a su vez no tienen glicoproteínas, sino que tienen los virus tienen ADN más estables, que son perfectamente identificados con mayor facilidad. En cambio, la capa protectora glicoproteica del virus A hace que sea de menor lectura. Por eso es que se hacen virus partidos, para que el organismo tenga capacidad de leer el ARN y el ADN de los virus y así conformar la nueva, conformación vírica, y a través de eso generar la inmunidad. Es, ajá, muy complejo todo esto. No, por eso quería preguntarte si cepas de hace, años, no existe más. No. Por eso hay que vacunarse todos los años. Todos los años hay que vacunarse para adecuarse al nuevo estado viral. Está bien. De paso, ya que estoy, y por último, te pregunto, sí, la vacuna de la neumonía. Sí. ¿Cada cuánto hay que ponérsela? ¿Varía? ¿Qué edades? ¿Cuáles Prevenar son los grupos? Prevenar 13 cada 5 años. Ajá. En los niños se aplican 3 dosis en los recién nacidos para evitar las meningoencefalitis a neumococo. Uh-huh. Las meningoencefalitis del virus, del germen, de la tuberculosis, del bacilo de Koch, ya, gracias a Dios, ha pasado la historia. Ah, ¿estamos libres? Sí. Ah, mira. El meningococo C está bastante controlado y nosotros no tenemos áreas endémicas en zona novena. El meningococo W135 con foco en las flores. Acordate que fue un foco que dominamos, sí, hablamos nosotros. El año pasado hablamos del tema. Hablamos el año pasado. Sí. Bueno, eso, gracias a Dios, los colegas pediatras de Las Flores están vacunando a todos los niños con W135. Y el meningococo B no lo tenemos en el país. El A lo tienen los cubanos, por eso hacen la Bamengog AB. Y bueno, nosotros realmente tenemos cobertura contra esos gérmenes tan peligrosos que producen mortalidad muy importante si hay una epidemia. Claro. El brote de sarampión se perdió con el mundial de fútbol, ya se perdió con la venida de los inmigrantes transitorios brasileños y de otros países, que traían la historia viral de Brasil con que todavía el sarampión no ha sido erradicado. Uh-huh. La vacunación con la Sabin va a seguir estable porque hay focos todavía mundiales de la parálisis infantil en zonas de Indochina, en Asia Menor, hay focos de parálisis infantil. Entonces, ese es más o menos el estado. Perfecto. Y después, toda la parte de nuevas vacunas, que son maravillosas, que son quíntuple, séptuple, están dando unos resultados extraordinarios. Prácticamente no estamos viendo paperas. Ajá. Gracias a Dios la estamos erradicando. Y la varicela es cada vez de menor intensidad. Lo más importante cuando hay un foco de varicela es que el niño variceloso debe permanecer en su casa, claro, durante 20 días mínimos. 20 días mínimos. 20 días mínimos. Jorge, bueno, entonces para cerrar hay que esperar la vacuna de la gripe para este año en abril recién. En el mes de abril recién va a estar, diríamos, liberada de las... del ministerio. A contrapelo de todo lo que hemos venido pregonando estos últimos años, que sí, hay que señor. Vacunarse antes de fines de marzo. Sí, señor, porque llegaba la vacuna en el mes de diciembre, sí. El ANMAT tomaba contacto con la vacuna, sí. Le hacía todos los controles habidos y por haber, con una seriedad absoluta. El ANMAT es uno de los entes autárquicos más firmes de nuestro país, donde hay valiosísimos científicos trabajando, y ahí hacen los controles de las cepas. Tal es así que un año en que una marca comercial francesa mandó una partida de vacunas vencidas, lo detectó el ANMAT y la sancionó a la empresa y al país. Claro. Ahí está. Bueno, así que habrá que esperarla para abril. Hay que esperarla. ¿Alguna? Porque viste que cuando te vacunas más tarde, a veces se te junta con alguna gripe temprana. Bueno, yo te voy a dar el consejo que va a predominar, que era lo que estaba resguardando para el último. Contame. Hay que vacunarse en el fin de semana, ajá, por ejemplo, un viernes a la tarde, y quedarse el sábado y el domingo en casa. Ajá. Simplemente eso, para que los virus partidos sean recibidos por nuestros leucocitos T activados y ellos los ordenen nuevamente y los pongan en funcionamiento y generen ya las primeras horas de inmunidad. Ajá, o sea, esas 48 horas de reposo relativo en casa, sin hacer gastos energéticos y demás, eso facilita que el individuo no tenga complicaciones postvacunales. Claro, está bien, está perfecto. Jorge, como siempre, muchas gracias. No, a tus órdenes. Hasta luego. Que sigas bien. Chau. Ahí estábamos con el doctor Jorge Aira en esta mañana en vivo de la 106. Viene más tarde, entonces, la vacuna de la gripe este año por cuestiones que tienen que ver con...